Dentro del mundo se ha dado un proceso de lo que se llamó urbanización, en donde hubo una tendencia de ir hacia las ciudades, que comenzó con un quiebre en la producción en las zonas rurales, donde algunas familias dependían del campo. Se trajo una máquina, en 2 o 3 meses esas familias migraban hacia las ciudades en la búsqueda de un futuro mejor, porque ya el sistema productivo no funcionaba de ese modo y expulsaba a las familias hacia la ciudad. Nosotros comenzamos esta prueba en Argentina, que es el país que lidera el ranking mundial de urbanización, con el 92% de la población viviendo en zonas urbanas, en grandes ciudades. ¡Qué dato impresionante! Sí, y el promedio es el 55%, así que estamos realmente altísimamente por sobre esa marca. Uh-huh. En un país donde podría vivir 10 personas por kilómetro cuadrado, hay una ciudad que tiene 17.000 por kilómetro cuadrado. Entonces tenemos una real necesidad de equilibrar la balanza poblacional en la Argentina. Hay otros países también que tienen el 80, el 70, en Latinoamérica. Hay ciudades sobredimensionadas en Latinoamérica como Buenos Aires u otras ciudades, pero Argentina hicimos este caso en este país, eligiendo una población que estaba perdiendo población, una comunidad que tenía todo, tenía conectividad, tenía asfaltos, tiene clubes, tiene escuelas primarias, secundarias, una infraestructura muy, muy generosa, y perdía población. Entonces ahí llamamos a 20 familias en el 2016, y se anotaron 20.000 en 4 semanas. Estamos hablando de 4 años antes de esta pandemia. O sea, claro, ya había una gran necesidad y ya la ciudad no para muchas personas era un caos y ya no cumplió la promesa que tenía de mejor vida. Uh-huh. Y entonces hay muchas familias que ya en esa época nos vienen contactando. Hoy en día se triplicó, ya no sé cuántos, por cuántos vamos a decir, la cantidad de familias que se inscriben para las próximas escalas en el programa. Es importante destacar que la prueba que nosotros hicimos es de la mano de Internet, es decir, ninguna de nuestras familias tiene un oficio o hace una producción de tipo agropecuaria, sino de todas las cosas que estaban haciendo en la ciudad, que siguieron haciendo en el pueblo. Es decir, aquel que producía, tenemos un polo textil de personas que generan distintos productos y los pueden vender a todo el país. Tenemos reparadores de máquinas y peluqueros, pero también hay otro tipo de oficios que son propios, digamos, el remis que faltaba. Es decir, son propios de la zona, de la identificación de la oportunidad del negocio que tiene ese pueblo. Uh-huh. Y hay otros que se suman, que son aquellos hoy en día con el home office y el trabajo, el teletrabajo, que bien se puede hacer con conectividad, uno puede vivir en un pueblo. Como nota de color, nuestra fundación está fundada en un pueblo de Suiza que tiene menos de 5.000 habitantes. Ah, mirá vos, qué interesante. Como nota de color. Sí, claro. Entonces, y en este momento estamos hablando en Cañuelas, en Suiza. Es de un pueblo y es todo, estamos conectados. Uh-huh. Y podemos dar un mensaje y podemos trabajar. ¿Y qué están dispuestos? Entonces, esto es el mundo de hoy. Sí, claro. Y en ese plano, ¿qué están dispuestos a relegar? Aquellos que se... ¿Relegar? Cuando digo relegar, qué sé yo, digo, voy a un ejemplo muy, muy común, ¿no? Todo siempre corriendo el telón de la situación que se está viviendo actualmente, pero... la cercanía con el arte, la cultura, con las actividades artísticas, con el deporte, cuando digo el deporte, los estadios, ir a la cancha, todo ese tipo de situaciones que uno tiene muy a mano en una gran ciudad. En este caso, uno estaría dispuesto a relegar eso o a ordenar las prioridades de otro modo. Y esto te lo plantean abiertamente cuando dice, mire, no aguantamos más. La verdad que las familias que dejan la ciudad no, uh-huh, hablan de nada de lo que pierden, sí, tal vez algún amigo, alguna cuestión, que muchas veces no podían atravesar la ciudad porque estaban en atasco, o no podían ver tan a menudo como querían, que ahora tal vez se ven más a menudo. Pero tampoco es que uno viviendo a 2 horas de una ciudad deja de ir a una cancha si quiere una cancha, o ir a un estreno si quiere ir a un estreno y si lo desea. Totalmente. Pero no sé cuántas veces hay personas que viven en la ciudad y van a un teatro. A veces ni siquiera van. Es una buena respuesta, interesante, sí, es verdad. Sí, es verdad. A veces lo tienen ahí al lado y no lo utilizan. Uh-huh. Y el bar lo tenés con verde y plantitas, mucho más lindo y mucho más cálido en un pueblo que en plena calle corriente. Uh-huh. Sí, es cierto. ¿Cómo incluirías, si tuviesen que ustedes poner justamente un concepto sobre Cañuelas, por ejemplo? Cañuelas, censado el 27 de octubre del 2010, dio 56.000 habitantes. Supongamos que hoy tenga 65, 70... En 10 años después, o un poco más inclusive, pero bueno, redondeamos en 60.000 habitantes. ¿Estaría incluido dentro de qué parámetro para ustedes? Porque eso es una ciudad ya. Para lo que es Argentina, 20.000 habitantes es una ciudad. Ajá. O sea, no es una... A ver, un segundito, ¿eh? Sí, cómo no. Sí. Digamos, nosotros hablamos de poblaciones que crecen muy lentamente o no crecen. Ajá. Entonces, y que están perdiendo población, y en ese lugar es donde más posibilidades hay, porque en las otras ciudades, yo le diría, cuidado con crecer descontroladamente, porque hay un límite de densidad interesante, y hay otros que el exceso ya empieza a ser varios barrios, donde mejor quedarse en el barrio porque si no, atravesar la ciudad es perder el día. Ah, mirá qué interesante, también tenés un límite de crecimiento, digamos. Y sí, claro, hay ciudades que ya no, uno no puede vivir, porque si tiene que hacer una reunión de un lado al otro, se perdió el día de trabajo. Claro, totalmente. El cambio de paradigma a través de la mano de internet es pensar qué puedo hacer a la distancia, que no tenga que estar físicamente en un lugar, qué me permite hacer para poder lograr un equilibrio poblacional y no ir todo el mundo al mismo tiempo y que nos empujen en el tren, como ocurre en Tokio, por ejemplo. Que hay empujadores de trenes, o la Argentina viajar en un tren a la mañana, o volver por la tarde en el tren o en el subte. Ese tipo de vida es un estilo de vida, porque fue forzado, porque si ya era posible trabajar desde la casa a través de internet, ¿por qué no se dio antes esa medida? Simplemente porque la gente cree que es mejor ir todos juntos al mismo lugar, en la misma hora, hacinarnos, estar en una oficina para que te vean el cuerpo, cuando en realidad lo que uno trabaja hoy en día por la herramienta puede ser perfectamente hecho desde un espacio vital mucho más ameno. Justamente la pregunta que venía a continuación tenía que ver con eso, con que si esta pandemia y la cuarentena vino a adelantar ese proceso, esto, como vos lo decías recién, el home office, que permite incluso esto, todo esto que estás desarrollando, y con la visión de la famosa migración ordenada. Se aceleraron los tiempos en ese sentido, digamos, nos desnudó esto también, ¿no? Sí, nos desnudó, lo aceleró. Nosotros trabajamos para una planificación en la migración, donde el eje central es el trabajo, donde la bienvenida es lo primero, porque el pueblo abre las puertas cuando dice queremos que vengan, necesitamos, nos gustaría, y los recibe, y luego viene la casa. Entonces, en esos tres pilares se construye una planificación, un ordenamiento de lo que sería una migración, qué cantidad de gente puede estar en un pueblo, qué tipo, y siempre visibilizar las posibilidades, porque hay empresas que están necesitando gente, porque hay trabajos que están faltando localmente, porque alguien muere y ya no hay quien lo haga. Y entonces todo eso es parte de, de, de la planificación que estamos haciendo, de la necesidad de visibilizar para ir hacia qué lugar, para dirigirnos hacia aquel lugar donde vamos a encontrar lo que estamos buscando. Uh-huh. Y es un trabajo a desarrollar a cuánto tiempo, si se puede, digamos, planificar a partir de estos números, de estos índices que le dio Argentina. Nosotros trabajamos con gobiernos y dentro de esta etapa de escala probamos que esto es posible, probamos que las familias se instalan y que se desarrollan y que tienen la bienvenida y que están mejor que antes, y la demanda también quedó demostrada, la demanda insatisfecha que tiene el mercado, tanto de pueblos que nos contactan como de familias. Entonces lo que vamos a hacer es crear en tecnología, acelerar estos procesos de visibilización y de preselección, visibilizando esos perfiles de los pueblos y de las familias para que ellos mismos puedan abrirlos y hacer una conexión entre la necesidad y la demanda, esas capacidades que vayan a cubrir las oportunidades existentes. Y además, el gobierno, digamos, siempre que el gobierno lo desee, obviamente, uh-huh, esto de mano del gobierno, que es quien financia, digamos, esta propuesta, y al mismo tiempo les da los incentivos que se necesitan si regionalmente, por ejemplo, estratégicamente, se quieren poblar 5 pueblos de una región y están carentes de alguna infraestructura, como pueden ser viviendas, hay que reparar viviendas porque algunos se caen, digamos, las viviendas porque se dejaron 10 años o 20 años sin uso. Entonces, quien pueda comprarla o darle financiamientos blandos para que las familias se animen a ir y a desarrollar su negocio y su emprendimiento. Y también hay otros que, bueno, que son, están mejor posicionados y que pueden tener directamente una afluencia sin demasiada infraestructura y sin un paquete remigratorio de tantos incentivos, porque realmente ofrece mucho. Entonces, depende de qué pueblo deberemos invertir en una situación o la otra, y ese pueblo ofrecerá una cosa o la otra. De eso se trata, ordenar el paisaje, digamos, de oportunidades y comprar y poner lo que debemos en cada lugar, ¿no? Entiendo que en este caso el gobierno nacional, si corregime en todo caso, sí, está dispuesto justamente a darle incentivo a esto. Sí, estamos en contacto, hemos tenido conversaciones y ahora vamos a tener a proponerle una reunión a la ministra de Desarrollo Territorial y de Hábitat, la señora Bielsa, que es obviamente el hábitat es central en, uh-huh, este pilar de desarrollo sostenible y de migración y de población ordenada territorialmente. Estamos dialogando con Cintia Jaime de la Fundación Esbicis, y justamente el motivo que nos llevó a contactarla tiene que ver con esto que están trabajando, que tiene que ver con la migración ordenada. Ya lo ha desarrollado con bastante claridad y profundidad, por cierto. Me queda una que tiene que ver más con el color y con el comportamiento social de las sociedades, justamente, y poniendo el foco en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a su experiencia, esto no es una moda, ¿no? Y no es un despertar producto de la pandemia, o en realidad sí, pero que la pandemia, como nos ha desnudado y coincidíamos hace un rato, hace que la gente, no digo porque tal vez que nos suena muy, es muy coloquial, quiera salir corriendo de la gran ciudad, pero en algún punto ya definitivamente empieza a entrar en un fuerte debate interno sobre hasta cuándo y cuánto más quiere estar viviendo de esta manera. Digamos, esto no es moda, sino que vino la pandemia. Es un despertar. Es un despertar, ajá, claro. Es un despertar. Es un despertar porque la gente ya lo tenía en su consciente. Uh-huh. Muchos de los mensajes que estamos recibiendo, que pueden leerse en la página Bienvenidos a mi Pueblo, es: yo quise toda la vida vivir en el pueblo, vine a esta ciudad y me iría caminando si sé dónde ir, si tengo la oportunidad de trabajo. Ajá. O sea, se ven, digamos, por un lado, que siempre estuvo en el deseo de las personas, y nosotros ahora se ha triplicado, pero nunca dejamos de recibir mensajes en los 4 años desde que anunciamos, y bueno, en aquel momento fue un aluvión de familias para inscribirse a una prueba de 20 familias que estábamos buscando. La mayor preocupación, 20.000 familias, sí. O sea, multiplicado por 1.000, ¿no? Claro, la mayor preocupación es el trabajo siempre, digamos, esto de estoy dispuesto a esto, aquello, al otro, pero, ¿y ahí viene el trabajo o hay otros aspectos? Sí, es en el mundo la migración, digamos, tiene un factor de expulsión por el 70%. La gente migra internacionalmente o internamente por las razones que migras, el 70% son razones de expulsión económica. Entonces, este proceso de expulsión de la ruralidad en aquel momento, en distancias de 5 décadas o más atrás, que pasó en todo el mundo, hoy se ve inversamente desde las ciudades, porque la gente, las ciudades están expulsando, la gente que cierra su negocio ni sabe si lo va a abrir en la ciudad, si va a ser posible ser sostenible. Entonces, ese bar que tiene, ¿lo va a abrir en la ciudad o se va a ir a un pueblo y va a dar color y va a traer una experiencia? Esa, pues, eso que estaba produciendo y que dejó de producir en la ciudad porque no le dan el permiso a sus trabajadores de salir de tal lado o de tal otro, ¿lo va a seguir haciendo en la ciudad o se va a ir a un poblado donde hay una sostenibilidad? Todas estas preguntas la gente se las está haciendo en este momento en las grandes urbes. Y es un factor de expulsión económica nuevamente lo que nos lleva. Después hay otro tipo de necesidades, que haya un hospital cercano, salud, educación, de acuerdo a las familias, si tienen niños van a querer escuelas. Uh-huh. Pero tenemos 2.500 en Argentina, 2.500 pueblos, y el 10% de los pueblos tienen escuela primaria, secundaria, tienen accesos, tienen conectividad. ¿Y qué pasa con esos pueblos que están perdiendo? Estaban realmente sin conocer, sin entender el potencial que tenían. Y las familias de la ciudad desconociendo ese potencial. Por eso es tan importante en este despertar que usted dijo, volver a despertar y volver a revalorizar lo que es el espacio físico y vital para un ser humano y para su familia. Si usted me tuviese que recomendar un pueblo, ¿cuál sería ese? Es una... ¡Ay, qué difícil! Porque conozco muchos y los amo. Bueno, el primero que te cae, que vos digas, ¡ay, mirá, no sé por qué, pero me cayó este! ¡Ay, qué difícil! Es una pregunta súper difícil. Porque, qué sé yo, veía el informe Tengo mi corazoncito en Colonia Belgrano porque tengo amigos ahí. ¡Ah! Porque son muchos años de desarrollar este programa ahí. Y mi corazón está en Colonia Belgrano. Colonia Belgrano. Pero, bueno, trasladanos imaginariamente a Colonia Belgrano. Ahora te pido otra cosa más. Colonia Belgrano tiene un club para niños, tiene canchas de todo tipo. Se juega al fútbol, son buenos en vóley y en fútbol. Tiene pista de patinaje, tiene escuela primaria, secundaria. Entrás y es una arboleda hermosa con siempre el bienvenido del típico pueblo argentino. Tenés una plaza hermosa con una iglesia valdense. La gente se junta a tomar mate en la plaza, en la puerta de la casa, se camina y se deja la puerta abierta de la casa, vas en bicicleta, la dejás y no pasa nada. No sé, es muy bonito y además hay linda gente. Esto es Santa Fe, ¿no? Santa Fe, sí. Provincia de Santa Fe. Y por ejemplo, sí. La última. Bueno, Cañuelas tiene, como decíamos, 60.000 habitantes, para poner un número redondo, pero en Cañuelas hay pueblitos, digamos, se reconoce, claro. Uribe Larrea como un pueblo turístico, de hecho ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, Fiesta de la Picada y la Cerveza y demás. Después claro. Hay otros, Udaondo, por ejemplo, es un paraje mucho más pequeño, más campestre en todo su sentido. ¿Están incluidos, no digo que estén incluidos estos dos en particular, pero digo, ustedes cuando tiran el listado, permitime la palabra para que lo entienda la gente, estos sí. Pueblos que forman parte igual de ciudades, ¿se incluyen o en realidad tienen que ser partidos en sí mismo? Partido digo como cabecera de partido. No deben ser cabecera de partido. Lo que tienen que tener es una autonomía suficiente como para decir, un héroe local que dice, queremos este programa, nos organizamos los vecinos para, como hicieron en Colonia Belgrano con nuestras metodologías, nos organizamos para recibir el programa y de ahí con, digamos, se visibilizan a partir de ahí, reciben nuestras capacitaciones para visibilizar las oportunidades, los acompañamos dentro de esos pasos, y ahí es donde comienza la historia de primero la bienvenida, ¿verdad? Hay que vertebrar esa comunidad que se organiza para recibir y para entender qué es lo que está necesitando, y después de visibilizar su perfil, le van a caer un montón de ofertas, eso se lo podemos asegurar.